cosas que te llegan a diario. Pa' poder heredar la tierra prometida que Jehová te entregó. Como Josué y Caleb, los que un día por su fe pudieron alcanzarlo. Ellos vencieron gigantes por ser perseverantes, Jehová se las dio. Yo sé que la vida es dura cuando tarda lo que anhelas, cuando se pasan los días y ves que nada pasa, cuando nos llega la duda en nuestro rostro se refleja que se acaba la alegría y se pierde la confianza. Pero tú vas a pasar la prueba, tendrás el valor para soportarla. Pero tú vas a pasar la prueba, tendrás el valor para soportarla. Pasarás el Jordán porque Dios va contigo. Pasarás el Jordán y tendrás que forzarte. Tú pasarás el Jordán porque Dios va contigo. Pasarás el Jordán y tendrás que forzarte. Jesucristo en la cruz te venció al enemigo. Puedes estar seguro que cayó ese gigante. Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo. Puedes estar seguro que cayó ese gigante. Hermano Jesús Salcedo, con Cristo somos más que vencedores. Castillo y Jehová en sí García. Adelante, adelante con Cristo. Lo que te estoy contando es porque yo lo he vivido y hoy lo puedo afirmar. Porque en Dios he creído, por Él estoy vivo y hoy le canto. Muchos me han humillado, muchos me han maltratado, hasta me han hecho llorar. Pero el Señor Jesucristo me ha dado consuelo con su Espíritu Santo. Yo sé que es dura la prueba que has tenido que pasar, pero Jesucristo dijo que en el mundo hay aflicciones. En esos momentos duros cuando tienes que confiar, que en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Tú volverás de nuevo a comenzar, para ti vendrán tiempos mejores. Volverás de nuevo a comenzar, para ti vendrán tiempos mejores. Pasarás el Jordán porque Dios va contigo. Pasarás el Jordán y tendrás que forzarte. Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo. Puedes estar seguro que cayó ese gigante. Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo. Puedes estar seguro que cayó ese gigante. Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo. Puedes estar seguro que cayó ese gigante. Puedes estar seguro que cayó ese gigante. Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo. Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo. Puedes estar seguro que cayó ese gigante. Espíritu Santo de Dios, ven, ven a guiarnos. Espíritu Santo de Dios, ven, ven. Espíritu Santo de Dios, ven, ven, ay, ven a darnos sabiduría y a contagiarnos con tu amor. alegría, tu poder nos guiará a vencer con la verdad. Oh gran poder de Dios, desciende de lo alto. Anhelamos la unción, anhelamos la unción, anhelamos la unción del Espíritu Santo. Ay, ven a darnos sabiduría y a contagiarnos con tu alegría. Tu poder nos guiará a vencer con la verdad. Michelle, Clarita y Yanni Causil, unidas por el Espíritu Santo de Dios. Ay, hombre, ay, hombre. Mi Cristo bendito. Desciende de lo alto, anhelamos la unción, del Espíritu Santo. Ay, ven a darnos sabiduría y a contagiarnos con tu alegría. Tu poder nos guiará a vencer con la verdad. Es de todo corazón. cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7 tengo que perdonarlo. 70 veces 7 tengo que perdonarlo. 70 veces 7 tengo que perdonarlo. Por eso es que mis hermanos Dagoberto, el Negrito Osorio y Jorge Martínez son libres. Diputado Orlando Benítez Mora, Jesucristo está con usted y con nosotros. Que se ponga el sol. Si un día jugaron contigo, perdona. Si te han hecho mucho daño, perdona. Si alguna vez te han herido, perdona. Si alguno te ha defraudado, perdona. Porque el que perdona ama, porque el que perdona ama. Jesús perdonó y amó. El perdón no es de palabras, el perdón no es de palabras, es de todo corazón. Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7 tengo que perdonarlo. 70 veces 7 tengo que perdonarlo. 70 veces 7, 70 veces 7, 70 veces 7 tengo que perdonarlo. Jesucristo nos ama. Morelos y Carmelina Emery. ¡Jehová! veces que yo sigo cantando el titipá. Pero ahora, para Jesucristo. Titipá, titipá, titipá, titipá, titipá, titipá. Hoy Jesús me cubre con su sangre y la paso gozoso. Y si alguno me quiere hacer daño, no me da temor, porque sé que el que pelea por mí es el Todopoderoso. Jesucristo, que es el Rey de Reyes, mi buen Salvador. Jesucristo es mi escudo en el momento de la adversidad. También es mi refugio donde un día pude encontrar la paz. Jesucristo es mi escudo en el momento de la adversidad. También es mi refugio donde un día pude encontrar la paz. Amigos, Él es la luz que alumbra en la oscuridad. Amigos, Él es la luz que alumbra en la oscuridad. El día que los enemigos se vida eterna y curaste todo mi dolor. Con gozo, con gratitud, te alabo, mi Salvador. Con gozo, con gratitud, te alabo, mi Salvador. Con gozo, sabroso. Con gozo, sabroso. Siento solo porque me das tanto amor. Si el aire que respiro me lo mandas tú, y todo lo que existe bajo el cielo azul, jamás hubiera sido si no mandas tú. Me regalaste el agua, me diste la luz, me creaste con amor a tu similitud. Por eso te amo tanto, porque en mí estás tú. No habrá un motivo que me lleve a dudar de ti. Si hasta las hojas de los árboles se mueven por ti. Si mi existencia es un milagro que te debo a ti. Quisiera que todo lo que hago te agradara a ti. Si el aire que respiro me lo mandas tú, y todo lo que existe bajo el cielo azul, jamás hubiera sido si no mandas tú. Me regalaste el agua, me diste la luz, me creaste con amor a tu similitud. Por eso te amo tanto, porque en mí estás tú. Alfredo Cabrera, Jason Zapata y Ricky Arroyarbe, agradecidos con Dios. David Ahumada, los genios del sonido. Sufrí mucho antes de conocerte, porque me sentía solo. Y ahora no hago más que agradecerte, contigo lo tengo todo. Si el aire que respiro me lo mandas tú, y todo lo que existe bajo el cielo azul, jamás hubiera sido si no mandas tú. Me regalaste el agua, me diste la luz, me creaste con amor a tu similitud.

sangre del cordero, es la sangre del cordero, y ahora vive en ti, y ahora vive en mí, y ahora vive en ti, y ahora vive en mí. Espíritu Santo de Dios, tú guías mis pasos. He pasado por duras batallas y he caído, pero Jesucristo es mi ayudador. En las pruebas Jehová fortalece mi fe, no me dejó en medio del dolor caer, porque Él siempre habita en mi corazón. Cicatrizó las heridas y las espinas desaparecieron. Él ha cambiado mi vida, el que tener fe en su palabra ha sido mi virtud. Por encima de todo yo creo en el Señor. No tengo cómo pagarle porque me ha dado tantas bendiciones. Gracias a Dios por escucharme, por responderme mis oraciones. Hoy le canto si me dio sabiduría, lo hago con el corazón, yo la alabo noche y día. Canto con el corazón, yo la alabo noche y día. Como el rey David le cantaba, yo también le doy mi alabanza. El rey le cantó con el arpa, hoy mi acordeón también te alaba. Canto con el corazón, yo te alabo noche y día. Canto con el corazón, yo te alabo noche y día. Como el rey David te cantaba, yo también te doy mi alabanza. El rey te cantó con el arpa, hoy mi voz también te alaba. José David Morelos son una bendición. José Manuel Pacheco y Sofía Morelos sirviendo a Jesucristo con el corazón. El rey te cantó con el arpa, hoy mi voz también te alaba. Y lo hago con el corazón, yo te alabo noche y día. Canto con el corazón, yo te adoro noche y día. Como el rey David te cantaba, yo también te doy mi alabanza. El rey te cantó con el arpa, también te alaba. Lo que van a escuchar a continuación, no lo digo yo, lo dice Jesucristo. Ay de aquel siervo que cuando su señor venga no esté velando, esté durmiendo y en el pecado siga cayendo. Bien lo dijo Jesús, sal de la oscuridad en la que te hallas tú, sal de la oscuridad en la que te hallas tú. Hoy te recuerdo, hermano, hoy te recuerdo, amigo. cenar contigo. Para los siervos de Jesucristo, Gabriel Cuevas y su esposa Benilda. Jesucristo es santo, sin santidad no ves a Dios. Con la verdad Jesús venció. No vayas a dormir, ten los ojos abiertos, porque puede venir de repente el Maestro. Porque puede venir de repente. Recuerdo, amigo, Jesús es resucitado. Regresa pronto, Él lo dijo. Hoy te recuerdo, hermano. Hoy te recuerdo, amigo, Jesús es resucitado. Regresa pronto, Él lo dijo. Y ve que cuando suene la trompeta, no vayas a estar Dios. John Sebastián y John Fernando Pediche, cuídamelo, Dios mío. El que hizo los cielos y la tierra es el mismo que me ha dado este don. El que hizo los cielos y la tierra es el mismo que me ha dado este don, para que ahora le adore en gran manera con mi voz al lado de un acordeón. Para que ahora le adore en gran manera con mi voz al lado de un acordeón. Por su gracia hoy soy criatura nueva, con su sangre la culpa me quitó. Soy criatura nueva, con su sangre la culpa me quitó. Por eso es que yo sigo esta carrera, porque Cristo a mí me cautivó. Por eso es que yo sigo esta carrera, porque Cristo a mí me cautivó. Que el camino que estaba siguiendo no era el correcto, que tal vez sin que me diera cuenta estaba actuando mal. No entendía por qué tanta amargura, tanto sufrimiento. ¿Cuántas veces me hablaron de Cristo y no quise escuchar? Y entre miles angustias y penas se pasaba el tiempo. Me dejé llevar por los placeres, por la vanidad. Me olvidé del Todopoderoso, del Dios verdadero, y que un hombre no puede vivir sin Dios. Necesario pasar mil noches en vela en medio del llanto, para que al fin una tarde lleno de tristeza pudiera entender que un hombre no puede vivir sin Dios, que un hombre no puede vivir sin Él. Por nuestros pecados Jesús murió y un día me hizo libre con su poder. Y a las niñas, Sara Vanessa y Ana Gabriela Valdés, en la promesa de Jesucristo. Gabriel Iván Julio y Dulce Giuliani, los amores de Gaby. Desde el día que en mi vida entró Cristo, yo empecé a cambiar. Y aquellos malos comportamientos se fueron borrando. Y desde entonces entonces mi corazón se empezó a restaurar. Por su gracia soy un hombre nuevo, estoy transformado. Yo entendí que la vida sin Cristo no tiene sentido. Yo buscaba en el mundo y no hallé la paz que había anhelado. Y su luz un día que en las tinieblas lo andaba perdido. Y ahora sigo al Rey de Reyes, yo soy su soldado. Y un hombre no puede vivir sin Dios. Necesario pasar mil noches en vela en medio del llanto, para que al fin una tarde lleno de tristeza pudiera entender que un hombre no puede vivir sin Dios, que un hombre no puede vivir sin Él. Por nuestros pecados Jesús murió y un día me hizo libre con su poder. Conocí al Señor y las cosas no son así. Aunque soy un pecador, Cristo se entregó por mí. Pero conocí al Señor y las cosas no son así. Aunque soy un pecador, Cristo se entregó por mí. Bendito es el Dios del cielo, siempre alabaré su nombre. Jesús, bendito es el Dios del cielo, siempre alabaré su nombre. Él es el Dios verdadero, Él ama a todos los hombres. Él es el Dios verdadero, Él ama a todos los hombres. Y también ama a Carlos Arturo Llorente y Ercilia Martínez. Bendecidos. Eso es que arrepentido a Dios yo le pido perdón. Y como yo soy su hijo, Él me da la bendición. Por eso es que arrepentido a Dios yo le pido perdón. Y como un padre a su hijo, Él me da la bendición. Bendito es el Dios del cielo, siempre alabaré su nombre. Es el Dios verdadero, Él ama a todos los hombres. Bendito es el Dios del cielo, siempre alabaré su nombre. Él es el Dios verdadero, Él ama a todos los hombres. es el Dios verdadero, Él ama a todos los hombres. Bendito es el Dios del cielo, siempre alabaré su nombre. Si Jesucristo se entregó por ti, ¿qué estás esperando para entregarle tu vida? ¡Búscalo, búscalo! ¡Ay, hombre! ¡Ay, qué bonito es adorar a Dios! ¡Qué bonito es alabar a Dios! Siente presencia divina. ¿Por qué motivo no comprendemos el sacrificio de Cristo que por nosotros entregó su vida? Con manos clavadas, y allá en la cruz venció al diablo, venció al pecado, porque te ama. Ahí lo condenaron cuando le azotaban, y lo condenaron cuando le azotaban, y allá en la cruz venció al diablo, venció al pecado. Que por culpa nuestra Jesucristo dejó el trono y vino a la tierra, porque nos ama, porque Él no quiere verte en penumbras. Él quiere entregarte todo, no sufras solo. Cristo te llama, porque hay un camino que es la salvación. El perdón, Jesucristo ha prometido que si te arrepientes te brinda el perdón. Ahí solo hay un camino y es la salvación. Solo hay un camino que es la salvación. Jesucristo ha prometido que si te arrepientes te da salvación. Esmeralda Álvarez y Jorge Mendoza. Jesús es nuestra esperanza. Dios es amor para el que está enamorado. Dios es amor al que sabe perdonar. Es el oasis para aquel que se encuentra solo en un desierto, sin alegría y paz. Es la victoria de aquel que está luchando. Dios es el pan para aquel que hambriento está. Es fortaleza del hombre en todo tiempo. Solo con amarlo a tu lado estará. Dios, Nando de la Rosa, Byron y Hugo Caballero. Jorge David Tamayo, Cristo es nuestro ayudador. Ernesto Emanuel y Diana Paola, los hijos de Carlos Monsiváis en Monterrey, México. Es la esperanza del que vive sufriendo, Dios es la luz en tiempo de oscuridad. Él es la vida para el que está muriendo en cuerpo y en alma de tanto pecar. Dios es el canto del que vive cantando, Él es la fuerza para luchar contra el mal. La salvación para el que anhela ser salvo es la vida eterna, con Él no hay final. Ay Dios, mi Dios bendito, te alabo Señor. Jehová, Jehová bendito, te alabo mi Dios. Jesús, mi Jesucristo, te adoro mi Dios. Señor, Señor bendito, te alabo mi Dios, mi Jesucristo. Señor bendito, te adoro, Señor. Jehová bendito, te alabo, mi Dios. Señor bendito, te adoro, Señor. Ay, Dios. Mi Dios bendito, te adoro, mi Dios. Señor. Jesús bendito, te alabo, mi Dios. Jehová. Jehová bendito, te alabo, mi Dios. Jesús. Jesús bendito, te adoro, Señor. Siempre tu siervo de ti quiero ser, Señor. míos, hoy vengo a decirles que desde que conocí al Señor ya no hay tristeza en mi corazón. Se fue la angustia y llegó la calma. Y hoy solo vivo para adorarle, para cantarle con mucho amor mis alabanzas para el Señor, que desde el fondo de mi alma salen. Que viva Cristo, que viva Cristo, que para siempre nos dio la vida. Hoy estoy feliz con mi Dios bendito, mis alabanzas Él me las inspira, porque Él merece que le alabe, que le cante con tambores y con las palmas. Jesucristo es el omnipotente y por siempre es el dueño de nuestras almas. Que viva Cristo, que viva Cristo, que para siempre nos dio la vida. Hoy soy feliz con mi Dios bendito, mis alabanzas Él me las inspira. Y que viva Cristo, que viva Cristo, que para siempre nos dio la vida. Hoy soy feliz con mi Dios bendito, mis alabanzas Él me las inspira. Cristo recibe, en Él encuentra la salvación. Los que vivimos el cristianismo somos ejemplos sobre la tierra. La redención de mi Dios bendito nos libra siempre de las tinieblas. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que para siempre nos dio la vida! ¡Hoy soy feliz con mi Dios bendito! Mis alabanzas Él me las inspira, porque Él se merece que le alabe, que le cante con tambores y con las palmas. Jesucristo es el omnipotente y por siempre es el dueño de nuestras almas. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que para siempre! Que le alabe, que le cante con tambores y con las palmas. Jesucristo es el omnipotente, es el dueño de nuestras almas. Y serás salvo tú y tu casa. Ay de aquel que se cree no siendo nada, a sí mismo se engaña en la verdad. El que cree que por plata y que por fama el reino de los cielos entrará. Solo Jesucristo te da salvación, un gran sacrificio ya pagó el Señor. Jesucristo es bueno con todos los recibes al Señor, tú no verás la bendición. Y si no recibes al Señor, tú no tendrás la salvación. Hay en Jesucristo el ganador, en Jesucristo el campeón. Hay en Jesucristo el ganador, en Jesucristo el campeón. Si no recibes al Señor, tú no verás la salvación. Y si no recibes al Señor, tú no tendrás la salvación. Si no recibes al Señor,